Estoy acá con Luciano Matías, encargado de todo lo que es el área de deportes de aquí, del Estadio Municipal y las actividades que se desarrollan. Bueno, Luciano, contame qué se viene realizando y qué es lo que se viene en un futuro. Estamos ahora trabajando desde la Dirección de Deportes Municipal con las instancias zonales, que son clasificatorias para los Juegos Deportivos Pampeanos, que a su vez son clasificatorios para los Juegos Nacionales Evita. Estamos realizando diferentes deportes, que va desde la categoría sub-14, sub-15, sub-16 y sub-17. En estos momentos estamos haciendo la disciplina de hockey, ya pasamos por el básquet, el atletismo, nos queda fútbol, vóley. ¿Qué deportes se realizan aquí en el Estadio Municipal? Bueno, acá en el Estadio Municipal tenemos diferentes deportes también como escuelas deportivas. Tenemos hockey, hay taekwondo, fútbol femenino. Tenemos también en atletismo, que está la pista de atletismo. Después tenemos en el Club Argentino, también hay escuelas deportivas, en el Río Atuel. La Dirección de Deportes Municipal dispone de esa escuela deportiva para los distintos barrios. Es interesante lo que me contabas hace un ratito sobre cómo se está desarrollando este torneo de hockey y qué es lo que se está en juego, para que le cuente también a los oyentes, las divisionales y cómo es a nivel municipal y después a nivel provincial también. Bueno, nosotros trabajamos dentro de un programa de escuelas deportivas, como te lo mencionaba anteriormente, y ahora estamos haciendo una instancia zonal que convocamos a deportistas de acá de Santa Rosa, donde hacemos una clasificación que se da para los Juegos Deportivos Pampeanos. De ganar esos Juegos Deportivos Pampeanos, a fines de septiembre se realizan los Juegos Nacionales Evita, con lo que ello implica, que se hace en Mar del Plata, es una semana, la verdad que es un evento muy lindo que se hace muchísimos años. ¿Y qué es lo que se viene para las semanas que vienen? ¿Qué actividades vamos a tener aquí en el Estadio Municipal para que los oyentes sepan y obviamente estén al tanto de lo que se realiza aquí? Bueno, la semana que viene vamos a tener lunes y martes el vóley, una sede acá en la cancha del Estadio Municipal, que está muy bien, y la otra en el Plan 5000, en el Zoom del Plan 5000, que también tenemos dos canchas ahí, categoría U15 y U17, masculino y femenino. Después también tenemos fútbol, sub-14 y sub-16, que se va a jugar acá en el Estadio Municipal. Fútbol mixto también está, se juega acá en el Estadio Municipal. El fútbol 11 se va a jugar en la cancha del Río Atuel, que también tenemos una cancha de fútbol 11. Así que, y futsal, que se va a hacer también seguramente acá en el estadio. Bastante variadito. Y el handball, me estaba olvidando, que lo tenemos el 1 y 2 de junio, handball sub-14 y sub-16, masculino y femenino. Te decía, bastante variadito en lo que es deportes. Y vos, en lo personal, ¿hace cuánto tiempo estás acá trabajando y qué análisis puedes realizar del año que fue y este año que estamos transcurriendo? Ya estamos a mitad de año casi. Bueno, yo estoy trabajando, estoy vinculado a la Dirección de Deportes aproximadamente 2014, 2015, que arranqué con las colonias de Provida de Verano, colonias de vacaciones. En estos momentos, hace un par de años, me toca coordinar la colonia para personas con discapacidad, que se hace todos los años, que por suerte tiene mucho éxito, al igual que las colonias convencionales y personas mayores. Ahora me olvidaba, también por ahí nos toca, a partir de después de mediados de junio, también nos vamos a meter a trabajar con personas mayores, que también tenemos juegos deportivos, las disciplinas de Newcom, tejo, bochas, truco, y alguna más que me estaré olvidando, pádel. Así que para mayores de 60 años también vamos a arrancar con eso. Bien. Que también se van a hacer juegos nacionales Evita, que van a ser en las Termas Río Hondo, en Santiago del Estero. ¿Eso se puede anotar cualquier persona? Cualquier persona mayor de 60 años. Nosotros desde la Dirección de Deportes, la semana que viene seguramente vamos a estar lanzando la convocatoria, así que cualquier persona que mayor de 60 años puede acercarse a la dirección y asesorarse e inscribirse.